Yo me fijé que ella no tenía anillo, tenía bueno estilo, yo le sonrío, me le arrimo. Me dijo que no la moleste, porque apenas salió una relación, su ex juegos con su mente. Perdóname por lo que es basura de uno, es tesoro para este hombre. Y estilo poeta es mi nombre, de uno tú eres muy sádica, te pareces con ojos verdes. Tú crees en amor a primera vista, me da una sonrisa más bonita que la Mona Lisa. Sin prisa, tomar nuestro tiempo para conocer a tu mujer. Tus sueños son las tres de los cielos del destino romántico. Yo sé que apenas los conocimos, pero algo de ti me tiene muy sorprendido. Yo pensando en un anillo y date lo que es mío, esta nueva relación en tu vida que ha nacido. Yo sé que apenas los conocimos, pero algo de ti me tiene muy sorprendido. Yo pensando en un anillo y date lo que es mío, esta nueva relación en tu vida que ha nacido. Yo sé, algo de ti me tiene muy captivado. Planes pa' tenerte a mi lado. Cuando me mandaste un mensaje mirando si estaba ocupado, descansando o escuchándome el radio y rayando. Más al rato los miramos, cenamos un restaurante muy bonito, dulcecitos y besitos. Tomo vino, te digo que te amo y te entrego un anillo. Vino la mesera con botella, en la noche hicimos todo lo que quiera. Mi morena se despierta en la mañanita, vestida en mi camiseta. Qué belleza y riqueza de tus labios. Camina despacio de mis brazos, entre comillas, votos, matrimonios. Cuando nos casamos en la presencia de Dios, los encontramos con promesas que nunca los quebramos. Música de Romeo Santos. Yo sé que apenas los conocimos, pero se siente como años. Yo sé que apenas los conocimos, pero algo de ti me tiene muy sorprendido. Yo pensando en un anillo y date lo que es mío, esta nueva relación en tu vida que ha nacido. Yo sé que apenas los conocimos, pero algo de ti me tiene muy sorprendido. Yo pensando en un anillo y date lo que es mío, esta nueva relación en tu vida que ha nacido. Yo sé.